Bien, amigos, son las 6:00 a.m. con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana en este jueves 28 de junio del año 2018. Escuchamos un poco de jazz con Dave Brubeck. A continuación tenemos el noticiero con Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Noticias, prestigio informativo. 6:00 a.m. con un minuto en la hora del centro. Gracias que nos acompaña como todas las mañanas. Miss, ¿cómo está usted? Espero que me haya extrañado que sea poquito. Y le cuento que hay muchas cosas. Gracias a Guadalupe Contreras que estuvo estos días con usted, para todo el equipo que aquí anduvo como todos los días. Bueno, vienen días importantes. Estamos de vuelta. 6:02 en la hora del centro. Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Vámonos con lo más importante del momento. Inicia la veda electoral. Se acabaron las campañas y ahora es momento de que la ciudadanía reflexione su voto. El presidente Enrique Peña Nieto emitió anoche a las 9 de la noche un mensaje con motivo del proceso electoral. Dijo que la mejor manera de rechazar la violencia es acudir a las urnas. Robo y quema de boletas en 4 estados, claramente focalizado en dónde fue. El INE garantiza que en todos los casos las boletas serán repuestas en tiempo y forma para el próximo domingo. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales inició, con apoyo de la PGR, el despliegue ministerial de más de 14.000 elementos para atender incidencias. La Comisión Nacional de Hidrocarburos firmó 16 contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras de las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, se reunirán en un tercer país en una fecha aún por determinar. Anda haciendo medio agua el equipo de Rusia en el Mundial, por cierto. El barco Lifeline, con alrededor de 230 migrantes a bordo, llegó a Malta tras permanecer 6 días en el Mediterráneo a la espera de que algún país le permitiera desembarcar. Bueno, cambio de señal, extraño cambio de señal, pero la tiradora Alejandra Zavala va a ser la banderada de la delegación mexicana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y que está integrada por más de 600 atletas. Fue cambio de señal porque estaba ya designada una tiradora con arco, pero bueno, así pasa cuando sucede e interprete lo que sucede. Bueno, horroroso, horroroso lo de ayer. México ya está en octavos de final, pero pasaron cosas no gratas en términos del desempeño del equipo de fútbol ante Suecia. Perdió México 3-0. Muy perdido el equipo ayer, en la noche ya vimos el juego. Muy perdido el equipo. Ahora hablaremos de ello. Bueno, se enfrenta a quien es nuestro coco y a veces no es nuestro coco, como pasa con el fútbol. Brasil, que nos trae en la mira, porque no se les olvida el 0-0. Y si algo quieren los brasileños es meterle un gol a Guillermo Ochoa, porque por más que trataron hace 4 años no pudieron. Así que el futuro, diríamos, es incierto. Brasil se puso a Serbia. Ya se van armando los octavos de final. Recuerde que a partir de ahora los partidos son eliminación directa. Empate, tiempos extras y penaltis. Y el que pierde a su casa y el que gana sigue con su esperanza, que como dicen, pues bueno, la esperanza, no sabemos qué va a pasar, pues es infinita. Once Noticias, prestigio informativo. Muy buenos días, en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión, como todas las mañanas aquí andamos. Muchas gracias a Guadalupe Contreras, a todo el equipo. Estuvimos unos días allá en Rusia, viajes largos, como usted lo sabe. Y aquí estamos para lo que dijimos todos los días, era nuestro primer deber, que es la elección del próximo domingo. Bueno, saludamos a quienes nos escuchan. Mis, de nuevo, muy buenos días. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, 95.7 de FM, también en C7 Jalisco, del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Aquí estaremos, como están todas las emisiones noticiosas de Canal 11. Bueno, ya sabe lo que pasó ayer, pero vamos a iniciar con estas imágenes que se convirtieron en virales. ¿Ha escuchado usted esa canción de Aún no te siento, o algo así dice, de Luis? Entrégate. Es que no quería decir la primera palabra, porque sí me acuerdo, pero quería un poco como dejarlo en encrucijada. Mire lo que pasó ayer en el estadio. El joven Luis Miguel ya revivió, ¿no? Ya está en los estadios, lo cantan. Y bueno, de esto a otro, pues por lo menos le echaron ingenio. Bueno, le quiero decir que los aficionados sustituyeron el famoso por la canción de Luis Miguel. Pero también le quiero decir que fue muy desalentador lo que pasó en el estadio ayer. Porque es que así es un poco el juego, fíjese. Digamos, hay cosas en donde, por más que los jugadores intentan, no les sale. Y yo creo que hubo varias cosas que estuvieron en la mesa, ¿no? Oigo a los sabios del fútbol hablar y hablar ayer en la tarde y en la noche. Y bueno, pues les dan diferentes explicaciones. Yo le diría que el fútbol es la combinación de muchas cosas. Recuerde usted que yo le decía la semana pasada, después del triunfo contra Corea, cuidado con todo lo que viene ahora, porque hay muchos imponderables. Imponderables tienen que ver en la cancha, pero también tienen que ver con lo que pasa fuera de la cancha, cómo se organiza un partido, cómo se establece. Y lamentablemente ayer pasó todo lo que no quería uno que pasara, acabó pasando. Y también en este sentido lo que sí le digo es que hubo errores, hubo mucha desatención. Los partidos no se pueden ganar, sí le confieso, con esta actitud de yo le echo ganas todo el juego y van a ver que yo puedo y van a ver que no puede ser así, porque el fútbol es altamente competitivo. Tiene que haber un diseño de las cosas, y el diseño de las cosas creo que ayer no fue el justo. ¿Habrá sido el entrenador o no? Yo siempre he pensado que en el fútbol el entrenador cuenta, pero nunca puede contar dentro de la cancha como cuenta un jugador. Nunca, nunca, por más que le hagan. Hoy los entrenadores se han vuelto demasiado protagónicos, pero los actores reales del juego son los jugadores. Y creo que ayer, la verdad, por lo que uno alcanzó a ver, los jugadores no cumplieron con estos requisitos. A lo mejor entraron con una especie, no de confianza, nadie entra un partido de estos con confianza, pero con certezas, de certezas de que le habían hecho las cosas bien y no se dieron cuenta que había que ratificar. Ve usted cómo fueron los goles, cómo se perdieron pelotas. Héctor Moreno, otra vez en un Mundial expulsado, o sea, porque va a sumar amonestaciones y entonces lo van a echar. Ochoa no puede ser una especie de sacrosanto hombre atrás que para todo. Entonces, hay mucho que atender para el juego del lunes, que se ve con mucha incertidumbre. Es un poco lo que pasa a veces con algunas cosas como las electorales, pero sin embargo, cada vez que jugamos contra un equipo importante, jugamos bien, que así sea, porque eso hay algo de historia en este sentido. A ver qué pasa el próximo lunes a las 9 de la mañana. Fíjese lo que son las cosas. A las lunes a las 9 de la mañana vamos a estar todavía con todo el proceso electoral caliente, candente, diría yo, y ya hablaremos al mismo tiempo de fútbol y de elecciones. Nuestro primer deber, las elecciones. Bueno, a ver cómo le va la selección. Yo no me sumo a la crítica despiadada, porque, híjoles, que va, ¿cómo saben los de fútbol? Yo oigo ayer los de TDN y digo, no, hombre, pero es que ¿por qué no son entrenadores? La verdad, saben más que los entrenadores. No, no, no, hay que irse ahí con pausa, hay que ver muchos factores. El factor humano es en el fútbol como en la vida fundamental. Y ayer no nos gustó el equipo, no nos gustó el equipo. Pero bueno, dígame, ¿qué equipo calificó fácil a la siguiente ronda, a excepción de Croacia? Nadie, todo el mundo sufrió. Rusia perdió en su casa el último partido. No está fácil, no está fácil. Lo que tienen que hacer el lunes es por lo que quizás entre el juicio más importante. Digamos que hasta ahora hicieron lo que tenían que hacer. A partir del lunes, entre ese terreno, esa delgada línea histórica del fútbol mexicano, si no sabemos ser adultos o no lo sabemos ser adultos. Veremos, hicieron la primera parte del asunto. No muy bien al final, pero muy bien los dos primeros, no se nos olvide. Bueno, a ver ya, vamos a otra cosa. A ver qué sucede, porque esto del fútbol está calientito. Y además, con esto de la veda electoral, pues ¿de qué hablamos? Pues de fútbol. Bueno, menos mal que ya se acabaron las campañas. No sé qué piense usted. Fíjense nada más. Intercampañas, precampañas, campañas. A mí me pareció una eternidad. Creo que cumplí 18 años el año pasado, ¿no? Cuando todo me parecía como de repente corría el tiempo y corría el tiempo. ¿Qué pasó, no? Bueno, déjeme decirle que todo eso ahí está. A ver, como seguramente habrá quien pudiera eventualmente no saberlo, no vamos a hablar del cierre de campañas ayer, no vamos a hablar, se habló ayer en la noche, hoy ya estamos en la veda, no se está escondiendo, no se está, no nada, que le quede clarísimo, tiene que ver con un asunto de ley. A las 8 de la mañana va a estar aquí Lorenzo Córdoba y con él vamos a hablar de ello. Entonces, le voy a contar lo que Canal 11 ha recogido en las últimas horas. Hasta las 12 de la noche. Después de las 12 de la noche nosotros no podemos hablar de lo que pasó ayer porque fueron actos evidentemente de proselitismo político. El primer minuto de este jueves inició la llamada veda electoral. De aquí hasta el día de la elección, partidos y candidatos ya no podrán hacer actividades proselitistas. Es el periodo para que usted y yo reflexionemos sobre el voto. Es el mejor mecanismo. Deberíamos dejar que todas las cosas crezcan y que dejemos que todo circule y que todavía escuchemos a los candidatos. Es una discusión que han tenido y que hemos tenido durante mucho tiempo. Lo único que sí le digo es que hay países en donde uno hace campaña casi a punto de entrar a la urna. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Se dan a conocer encuestas casi antes de que se cierre, se dan a conocer encuestas minutos antes de que inicie el periodo del sufragio. Bueno, pensemos, yo soy de la idea de que el asunto debe de seguir y no parar. Bueno, vámonos sobre esto. México está listo para que el 1 de julio más de 89 millones de mexicanos emitan su voto de manera libre y transparente, enfatizó el Instituto Nacional Electoral. Estamos listos para recibir la votación el próximo domingo y garantizar a todas y todos los mexicanos que cada voto se contará y será respetado. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseveró que hay garantías para refrendar nuestra vocación democrática en las urnas. Exhortó a actores políticos, ciudadanos y medios de comunicación a combatir la desinformación. No podemos descartar la propagación de eventuales noticias incorrectas, falsas, de desinformación que pretendan crear desconcierto entre la sociedad. El consejero electoral Ciro Murayama celebró que vivimos las campañas políticas más equilibradas en la historia del país. Hay una cobertura equitativa de los candidatos, así que hemos vivido las campañas más equitativas de la historia de México y así debe ser en democracia. El INE recordó que la veda electoral impide a los aspirantes a cargos de elección popular y partidos realizar promoción. Son 3 días para que los ciudadanos reflexionen y confirmen su decisión. Implica que ya no se pueden promocionar ni los partidos políticos, ni sus candidatas y candidatos. Ya no pueden hacer ningún tipo de acto de campaña ni de proselitismo buscando el voto, ya sea a favor o también en contra de algún contendiente en la propia elección. ¿Qué es lo que no pueden hacer los medios? Pues evidentemente hacer que algún candidato comparezca y que diga que cerró y que llama al voto, eso no se puede. Ya los candidatos tienen prohibición expresa de ley, no del INE, sino de ley. Pueden hacer, por supuesto, reportes sobre el cierre de las campañas, sí, sí los pueden hacer. ¿Pueden hablar de cómo estuvieron los mítines de cierre de los candidatos? Claro que lo pueden hacer. No hay restricción a la libertad de expresión ni a la libertad editorial. Advirtió que, de incurrir en actos ilegales, los candidatos serán objeto de amonestación pública, sanción administrativa e incluso la cancelación de su registro. El Instituto Nacional Electoral afirmó que actuará con toda la fuerza de la ley para hacer respetar la veda electoral. Con información de Armando Gama, 11 Noticias. Oiga, preciso, porque en otras ocasiones habíamos hecho lo contrario. Ahorita escuchando al consejero Marco Baños, quiere decir que hoy se puede informar del cierre de campañas y hasta ahí quedamos. El proselitismo ya no entra en este paquete. Entonces, nosotros de cualquier manera tenemos la nota preparada, se la vamos a presentar. Andaba su servidor en la confusión y no quisiera por ningún motivo, ningún aspecto de carácter legal, más que del INE, como decía el propio consejero. Entonces, sí se pueden presentar los cierres de campaña esta mañana y es lo que vamos a hacer en un ratito. Ya lo tenemos preparado, pero andábamos un poco como con los temores de que si lo presentamos no lo presentamos, queda claro que sí se puede presentar. Entonces, la confusión era de su servidor, que ya no está confundido ante lo que dijo el señor Marco Baños. Anoche el presidente Enrique Peña Nieto emitió un mensaje con motivo de las elecciones del próximo domingo. El próximo domingo, más de 89 millones de mexicanos tendremos la oportunidad de ejercer uno de los derechos fundamentales de la democracia, el derecho a elegir a nuestros gobernantes. Este será el proceso electoral más grande de nuestra historia. Más de 18 mil cargos estarán en disputa, incluyendo el de presidente de la República, gobernadores, legisladores locales y federales y ayuntamientos. El periodo de campañas se ha caracterizado por un intenso debate político, una amplia participación de la sociedad y una indiscutible libertad de expresión. Todos estos son signos positivos de la evolución democrática de México. Lamentablemente, también se registraron hechos violentos en distintas localidades. La mejor forma de manifestar nuestro rechazo a este tipo de actos es acudiendo a votar. A partir de mañana, comienza un periodo de 3 días en el que los ciudadanos podremos reflexionar sobre las propuestas que nos han planteado las y los candidatos. Tendremos la oportunidad de platicar con nuestros familiares y amigos sobre los distintos proyectos y tomar una decisión sobre quiénes serán nuestros gobernantes durante los próximos años. La fortaleza de las instituciones electorales que hemos construido a lo largo de décadas nos permite anticipar una jornada electoral ordenada y participativa. Vayamos todos a las urnas con orgullo, alegría y confianza en nuestro futuro. Recordemos que cada voto cuenta. Hagamos del próximo 1 de julio una verdadera fiesta de la democracia. Gobierno de la República. Bueno, ahora sí que vámonos con el cierre de campaña de los candidatos a la presidencia de la República. Los suspirantes, el próximo domingo a eso de las 11 de la noche, sabremos quién será el próximo presidente de México. En su cierre de campaña en Saltillo, Coahuila, José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, afirmó que Andrés Manuel López Obrador representa una amenaza contra las familias y pidió a los ciudadanos, con su voto, colocarse del lado correcto de la historia. La historia va a juzgar a quienes, conociendo el riesgo de la alternativa autoritaria y antidemocrática de Andrés Manuel, lo han habilitado. Un Andrés Manuel que amenaza a todos, amenaza a la Suprema Corte de Justicia, amenaza a las Fuerzas Armadas, amenaza a las familias con sacar a los criminales a la calle, amenaza a nuestros empleos atacando la inversión que le genera. Ante miles de simpatizantes y militantes, Meade manifestó que su campaña, en la que visitó las 32 entidades del país, fue diferente, transparente y valiente. Argumentó que su propuesta ve hacia el futuro, contrario a lo de López Obrador. Amenaza a nuestros hijos, amagando con destruir su educación y su futuro, y amenaza con sacar a tigres y a diablos, y le decimos, ¡le vamos a ganar! Pidió a la población reflexionar el voto y asumir que de nuestra decisión este 1 de julio se definirá el futuro de nuestros hijos, así como los avances en materia económica, educación, salud y en programas sociales. En su cierre regional en Nuevo León, comentó que la opción que encabeza es la gran esperanza de una mayoría silenciosa y pacifista de México. Que no quede duda, esta campaña es la gran esperanza de una mayoría silenciosa y pacífica de mexicanos, que quiere soluciones verdaderas, reales, sensatas, coherentes y posibles. Por eso les vamos a ganar. Tras 75 días de campaña, el independiente Jaime Rodríguez Calderón concluyó su campaña política a través de una conexión en redes sociales con seguidores de todo el país. Destacó que el costo fue de alrededor de 800 mil pesos y tuvo un alcance de cerca de 4 millones de personas. 1.500 millones de pesos al año. Cuando usas la tecnología, usas la parte cibernética para comunicarte con la gente y para que la gente comunique contigo. Creo que es algo que México tiene que ir ya adoptando. Luego de recorrer la mayoría de las entidades del país, Rodríguez Calderón se dijo satisfecho de haber hecho una campaña distinta. Tuvimos evidentemente una conectividad con millones de personas, que tuvimos quizás la campaña más barata de este país, la más austera, la menos complicada, quizás la campaña más alegre, la más creativa. Tuvimos hoy quizás la oportunidad de ir a donde nadie va en una campaña política. Cualquiera que sea el resultado el próximo 1 de julio, aseguró que seguirá impulsando el movimiento independiente por todo el país. No voy a dejar de impulsar el hecho de vencer a los partidos políticos. Voy a impulsar, evidentemente, hay muchos líderes en México que nacieron con este movimiento. Hay miles y miles de jóvenes que están emocionados y que no los voy a dejar. Vamos a seguir trabajando con ellos para seguir impulsando que la nueva independencia se dé a través de redes sociales, básicamente, porque esa es la parte que creo que podemos tener con mayor fuerza. Ante cerca de 100.000 personas, Andrés Manuel López Obrador llamó a construir la cuarta transformación del país de manera pacífica, profunda y radical. No porque va a ser una transformación pacífica, ordenada, se va a quedar por encimita, se va a quedar en la superficie. No, va a ser igual de profunda como la independencia, como la reforma, como la revolución. Al encabezar su cierre de campaña con un evento político musical en el Estadio Azteca, el aspirante presidencial recordó que la principal dolencia que tiene México es la corrupción. Ante ello, se comprometió a que en caso de ganar la elección del próximo domingo, enviará una iniciativa para elevar a delito grave cualquier acto de corrupción para que sea castigado con cárcel. Acabaremos, como ya lo expresé, con la corrupción. La voluntad política del presidente estará empeñada en ello. Nadie gozará de impunidad. Esto incluye, desde luego, a los amigos, a los compañeros y a los familiares. Y se acabará el influyentismo. Asimismo, dijo que impulsará el desarrollo del país a través de la austeridad republicana y lo que se ahorre por los actos de corrupción. Por otra parte, señaló que entablará una relación de mutuo respeto con el gobierno de Estados Unidos. En su momento le propondremos al presidente Donald Trump un tratado amplio e integral con Canadá que incluya también a los países centroamericanos. Algo parecido a lo que fue la Alianza para el Progreso. Ricardo Anaya Cortés cerró en León, Guanajuato, su campaña presidencial. En la Valeriana de la Feria de León y ante unas 10.000 personas, el candidato de Por México al Frente pidió no dejarse engañar por encuestas falsas y llamó al voto útil. Hago un llamado a toda la gente buena, a quienes militan en otros partidos políticos, a las ciudadanas y a los ciudadanos sin militancia partidista. Que quede claro, en este proyecto cabemos todas y cabemos todos los que queremos lo mejor para México. Hago un llamado expreso al voto útil. Hagámoslo juntos, hagámoslo todos, y estoy seguro que este domingo vamos a ganar. Aseguró que el domingo México va a cambiar porque el PRI ya se va, porque esta no es una elección más, ya que estará en juego el futuro de nuestro país y el de toda una generación. Ricardo Anaya afirmó que, pese a las calumnias, no lograron domarlo nunca. Pero frente a todos los ataques, frente a todas las mentiras, frente a todas las calumnias, aquí estamos de pie. No nos pudieron doblar y no nos podrán doblar nunca. En el último día de proselitismo de Anaya, no asistieron gobernadores panistas. Al son de Caminos de Guanajuato, concluyeron 3 meses de campaña, de contacto con los electores, quienes el domingo tendrán la última palabra. Bueno, vámonos a las 6:25 en la hora del centro. Mi querido Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, bien, todo tranquilo y en orden. ¿En aquí orden? Estuvimos. Pues, ¿qué pasó ayer? Oye, la verdad es que ayer, México mostró otro lado, que además que había venido mostrando en las eliminatorias, después de un gran partido ante Alemania, un buen partido ante Corea, ayer se pierde 3-0 con Suecia, y es preocupante. A final de cuentas se obtiene el objetivo que era calificar, pero es preocupante porque la selección parece que viene de más a menos y además tienes enfrente a un rival que es Brasil, al que va, con el que vas a jugar el próximo lunes. Que te trae ganas. Y que te trae ganas y que parece que viene de menos a más, que Neymar poco a poco va retomando su nivel, que tiene un jugador como Coutinho, que es el mejor jugador de la selección brasileña en este momento, y tiene muchos más ahí, Firmino, Paulinho, Marcelo, que parece que... todo lo que termine niño. Marcelo, que parece que finalmente se va a recuperar. Ayer salió lesionado, pero parece todo indica que va a estar con el partido contra México. Así que vamos a ver cómo le va a la selección mexicana. Sí preocupa la derrota. Más o menos se preocupa la forma, ¿no?, en que se termina calificando. Vamos a ver, tienen que darle la vuelta. También el aspecto mental es muy importante, que le den la vuelta y que piensen que le pueden competir a Brasil. Yo, que sabes que me gusta mucho Héctor Moreno, en los dos mundiales que ha participado, en los dos... ¿Sí? Lo han expulsado un partido. Lo han expulsado. Y en el partido anterior, en el mundial anterior, hay que recordar que salió con esa fractura, ¿no? Que lo tuvo fuera. Pero vamos a ver. Vamos. Muchos decían también que es parte de... que tienes que ver todo el contexto, ¿no? Muchos decían, es que fue el... hay que tomar en cuenta que se calificó gracias a Corea, ¿no? Yo creo que México le gana bien a Alemania, le gana bien a Corea, pero también hay que tomar en cuenta que Alemania vino por un bajón, que se pierde ese buen trabajo que venían haciendo incluso en las confederaciones, hace un año cuando se coronaron en las confederaciones. Bueno, pues hay que verlo todo. Yo creo general, que ¿no? México es quien elimina a Alemania. Sí. Porque le quitó confianza, seguridad, etcétera. Y bueno, el resto de la historia. Corea hizo. Yo no vi el partido, pero dice que Corea hizo un gran, gran partido. Corea se quiere ir con dignidad, ¿no? Así es, así que. Bueno, así estuvo la jornada del día de ayer, el triunfo de Corea, que le dio una de las grandes sorpresas en el Mundial al derrotar a Alemania 2-0. Los alemanes se regresan a su casa, primera vez en la historia que están eliminados en una fase de grupos. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto felicitó al equipo tricolor por su pase a octavos. En actividad del grupo E, en el estadio Spartak de Moscú, Brasil aseguró el primer lugar del grupo al vencer a Serbia 2-0, mientras que Suiza calificó en segundo a empatar con Costa Rica 2 goles. Así que el próximo lunes, 9 de la mañana, tiempo del centro de México, la selección mexicana buscará su pase a cuartos de final, enfrentando a Brasil en la ciudad de Samara, y el martes 2, Suecia frente a Suiza. Bueno, vamos a ver los festejos. El día de ayer aquí en la Ciudad de México, no importó que fuera día laboral, miles de aficionados, se calcula que 20.000 personas estuvieron primero en el Zócalo de la Ciudad de México, donde presenciaron el partido ante Suecia, y después se trasladaron al Zócalo, donde también estuvieron festejando. Hubo otros puntos como la Embajada de Corea, en donde incluso salió el embajador coreano Salk In Kim a festejar con los mexicanos. Ahí está el embajador, ahí lo cargaron, le agradecieron. Le hicieron tomar tequila, sí. ¿Eran, qué horas eran? ¿El partido a qué horas fue? El partido a las 9 de la mañana. O sea, a las 11 ya andábamos quemando el día. Sí, ya estaba ahí con toda la fiesta. Bueno, muchas gracias, Javier. Nos vemos tarde. Gracias, bienvenido. Pausa, primeras planas. Dicen que somos una generación especial, que solo nos importa nuestro mundo. Que nos obsesionan las redes sociales. Y sí es cierto. Por eso estamos bien informados. Y sabemos lo que pasa en otros países cuando generaciones como la nuestra nos involucran. Sabemos por lo que pasaron nuestros padres y abuelos. para que hoy tengamos la oportunidad de decidir. Hoy somos mayoría. Y no vamos a dejar que otros decidan nuestro futuro. Porque nuestro país nos importa. Saldremos a votar libremente en estas elecciones. INE. El OPLE informa el resultado de monitoreo que realiza la empresa, análisis y control de medios a los noticiarios en televisión y radio respecto al proceso electoral vigente. El porcentaje de tiempo dedicado a cada partido del 3 al 16 de junio en orden de registro fue PAN 17.8, PRI 14.2, PRD 13.1, PT 6.0, Partido Verde 9.1, Movimiento Ciudadano 12.3, Nueva Alianza 7.0, Morena 13.0, Encuentro Social 5.9, Candidaturas Independientes 1.6. Consulta opleber.org.mx. En tiempo de elecciones, participar es mucho más que solamente ir a votar. Quienes salimos sorteados como funcionarios de casilla, tenemos un papel fundamental en el proceso electoral: contar y registrar absolutamente todos y cada uno de los votos. Si saliste sorteado como yo, capacítate y acude al simulacro para que el domingo 1 de julio todo salga bien. Así, garantizamos que la decisión de nuestros vecinos, amigos, familiares se respete. Porque mi país me importa, estaré puntual en mi casilla. INE. ¿Quieres saber quién protege y garantiza tus derechos político-electorales en Veracruz? Acércate al Tribunal Electoral de Veracruz, ya que resolverá las controversias del proceso local de agentes y subagentes municipales, diputados y gobernador. Estamos listos para garantizar tu voto en estas próximas elecciones. Tu participación es la clave para el fortalecimiento de la democracia. Síguenos en nuestras redes sociales. Tribunal Electoral de Veracruz. Protegemos tu voto. Vámonos a las 6:31 en la hora del centro con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Fabiola, querida, de nuevo, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, vámonos, empezamos más bien con El Universal. Empezamos con El Universal, que consigna lo siguiente. Acaban campañas con récord en el nivel de violencia. Fíjese nada más si no, 133 personas asesinadas, 48 candidatos y 85 políticos. Y dice Luis Carlos Ugalde, peligra autonomía de nuevos gobiernos. El mensaje del presidente no casualmente hace referencia a este tema el día de ayer. Bueno, ¿qué más tenemos? Una conversación con José Luis Vargas Valdés, quien es magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que plantea, lo que no se gane en urnas, no se ganará en la mesa de los tribunales. Parte superior, el último día, arropan a los presidenciables. Por un lado, José Antonio Meade, por otro lado, Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, y por otro lado, en Monterrey, Ricardo Anaya en León, Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, y en Monterrey el señor José Antonio Meade. Bueno, ¿qué más hay? Algunas de las cosas. Ahora sufrir con Brasil, el día de ayer del juego, ya le contaba Marcos ahora. ¿Cómo se cruzan los puntos? Bueno, empató Costa Rica, por lo menos se llevó un punto Costa Rica. Y el otro juego fue que, bueno, ya sabemos del grupo de México. Verano retro. Vuelta a los 50, viene otra vez la obra de teatro Vaselina. Cae turismo estadounidense en México por inseguridad. 845 mil visitantes estadounidenses arribaron a México en abril de este año, 61 mil menos que en igual periodo de 2017, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el artículo de Lourdes Morales. Pasamos ahora al periódico Reforma. Reforma dice, abarrota el Azteca, y consigna lo siguiente: cierra AMLO en estadio ante miles y con show musical a rechazar la violencia, dice el presidente. Y aquí una fotografía de Belinda con López Obrador. Bueno, así pasa cuando sucede, ¿no? Bueno, así es. Y además López Obrador le alzó la mano. No, esto bueno. No me lo hubiera imaginado, ahora sí que dejabas el estadio esté cayendo. Bueno, ¿qué más tenemos? Que la columna de, bueno, el fútbol ayer en dos momentos, lo que dice Juan Villoro y lo que la crónica de lo que pasó fuera de la Embajada de la República de Corea del Sur, que fue verdaderamente entre divertido y, yo diría, kafkiano. Bueno, el gran maestro Dudamel le ofrece en Chile un gran homenaje al señor Abreu, quien fue realmente el iniciador de todo el proceso de las orquestas, de orquestas allí en Venezuela, y además diría yo, pues es el, algo que el propio Dudamel a él se lo debe. ¿Qué más tenemos? Que se agudice el desbalance. En mayo el déficit de la balanza comercial subió 88.17, se colocó en 1.308 millones de dólares, el monto más grande desde noviembre del 2007. Se murió el papá de Michael Jackson ayer, un hombre que fue muy influyente con sus hijos y severo. Los cierres también. En menor plano que el de Andrés Manuel López Obrador, o sea, Reforma opta por este gran cierre, al igual que otros diarios, y acá está José Antonio Meade y Ricardo Anaya. En la parte inferior del diario tenemos algo terrible, balean abuelo y nieta en el Valle de México, rechazan plan Trump en lo que tiene que ver con al menos de 45 jefes de policía republicanos y demócratas, pidieron a la Casa Blanca encontrar alternativas a la detención de la familia de migrantes, y va Velasco por un escaño. ¿Quién es Velasco? Es un gobernador que un día dice sí, otro día dice no, y ahora ya dijo sí como candidato a una curul en el Senado. Es el gobernador de Chiapas que un día dice sí y otro día dijo no, y hoy lo agarramos en el sí. Bueno, vámonos ahora con La Jornada. La Jornada plantea en su principal titular igual, ¿no? Optó por López Obrador en el cierre como su principal noticia. Lograremos la cuarta transformación de México para arrancar de raíz el régimen corrupto. Estoy empeñado en construir verdadera democracia, no dictadura. Anotemos esto. Buscaremos la unidad hasta donde se pueda, sin pensamiento único. Propondrá a Estados Unidos un amplio tratado de desarrollo que incluya a Centroamérica y definirá la política de seguridad con víctimas, defensores de derechos y entes como la ONU. Tenemos que trastoque el Tratado de Libre Comercio, el financiamiento de la economía y otros asuntos el día de hoy. Peña y su mensaje de anoche. Meade, el 1 de julio vamos a contar votos, no amenazas. Y Anaya, el gobierno quiso engañar con encuestas falsas. Todo esto hasta el último día. Anaya y el gobierno se dieron de la greña mientras López Obrador, sentado, se pudo haber sentado en la chingada, es el nombre de su rancho, a esperar el día de hoy, ¿no? Se pudo haber sentado tranquilamente a esperar el día de hoy y igual lo hubiera tenido seguramente un resultado favorable. Bueno, le contamos ahora Milenio. Milenio plantea lo siguiente. Córdoba, a eso de las 11, resultados irreversibles. Al ratito, Lorenzo Córdoba, aquí en Canal 11. Y tenemos los cierres. Anaya, Meade, la señorita Belinda con López Obrador y el Bronco. Y también tenemos que, en la parte superior, el TRE avanza pese a tunda de 3-0. Y es lo que tiene el diario. Bueno, le cuento ahora con el Financiero. El Financiero tiene su principal titular lo siguiente. Muestra músculo con cierres de campaña. Al igual que otros diarios, unos ponderan a López Obrador y otros dividen su primera plana entre los candidatos. Algunos ni toman en cuenta al Bronco. Este es el caso del Financiero, que coloca a Meade, coloca a López Obrador y coloca a Ricardo Anaya. ¿Qué más? Una radiografía de los comicios del 1 de julio, que eso es lo que vamos a estar haciendo yo creo que todos, que es muy importante. Y también el mensaje del presidente. Y bueno, esto es parte de lo que trae el Financiero. Vámonos ahora con el periódico Excelsior. Excelsior plantea, se bajan 5.700 candidatos. Inseguridad entre las causas, esta es la otra gran parte que hoy muchos ponderan, ¿no? Es igual que el Universal, si se da cuenta. Oaxaca, Estado de México y Michoacán encabezan las entidades donde los partidos han tenido que sustituir a más aspirantes a puestos de elección popular. 1.660 candidatos se bajaron de la contienda electoral en Oaxaca. 11 políticos renunciaron en grupo a la planilla por la alcaldía de Coyuca de Catalán en Guerrero. Y ahí están los tres candidatos, los cuatro en este caso, que a la presidencia. Vamos acá con el presidente de México y su mensaje de ayer, que ya lo dimos a conocer. ¿Cómo está el dólar? 20.50. Piden brazaletes para migrantes. Es policía de su policías de Estados Unidos plantean alternativa a Donald Trump. Y en la parte superior, pues bueno, todo está dedicado al fútbol y esto tan sui generis que es kafkiano, que es que, fíjese, ¿no? México hizo lo suyo, como sea. Tiene 6 puntos. Con 6 puntos, muchos estarían felices. Tenemos 6 puntos. Y ayer, como usted lo sabe, acabó el partido de México y todavía se alargó el partido que al mismo tiempo había empezado entre Corea del Sur y Alemania. Entonces, cuando ganó Corea, aquí en México todo el mundo dejó de ver el juego para tratar de irse a la embajada de Corea. Se fueron y aquí está el embajador, le dijeron que ya era mexicano, etcétera. Y luego también hubo otros que de manera, yo creo que hay que identificarlos, de manera grosera, o sea, en esta onda de que desde las 11:30 de la mañana ya todo el mundo estaba hasta media estocada, pues dirían los clásicos, perdónenme la expresión, hicieron de las aguas, ¿no? Se fueron ahí a realmente sin sentido, a la puerta de la embajada, a, no tenían dónde y vaya usted a saber. Bueno, pero sí de pena, ¿eh? Aquí en la Ciudad de México, ¿eh? Aquí en la Ciudad de México. Bueno, vámonos con qué. Hacen el ridículo, dice este periódico sobre México, los partidos que hoy se juegan a las 9. Mire, Senegal-Colombia, vamos a ver cómo le van los colombianos. Japón contra Polonia, que está perdido Polonia. Japón está vivito y coleando. Si hoy Senegal le gana a Colombia, va a echar a Colombia, que tiene uno de los mejores equipos, en mi opinión, del Mundial. Y Inglaterra contra Bélgica, que ese debe ser el gran partido. Pero ya ve que luego, oiga, lo que ha pasado en este Mundial pasó en el partido de hace dos días. Auténticamente los equipos casi que dejaron de jugar faltando 20 minutos. Francia contra Dinamarca. Dijeron, los dos estamos calificados, faltan 20 minutos, te la doy. No, dámela tú. No, no, yo no la quiero, te la presto la pelota. No, así estuvieron, ¿eh? Como 20 minutos. Verdad, pues la gente, los propios aficionados franceses empezaron a gritar, ya saben, ¿no? Pero bueno, calificaron los dos. Y aquí, el otro partido de hoy es Panamá contra Túnez. Pues ay, Panamá, imagínense, tres puntitos. Le vendrían, pero de oro molido. Pero Túnez está bravo. Bueno, aunque ya está eliminado los dos. Vámonos a continuación con las primeras planas de alguna... No, vámonos, perdóneme, con las columnas el día de hoy. Hay cosas muy interesantes hoy que seguir. Una de ellas, una reflexión que aquí hemos hecho, que es la de José Waldenberg, que se llama Farándula y elecciones. ¿Por qué tantos deportistas profesionales y actores y actrices son hoy candidatos a cargos de elección popular? Es una pregunta frívola. Futbolistas, luchadores, cantantes, similares y conexos, tienen derecho a ocupar cargos efectivos. En democracia se supone no existen cotos de representación vedados. Algunos, sin embargo, no son más que fauna de acompañamiento, rostros y nombres conocidos que aparecen en la boleta o en diversas planillas con escasas posibilidades de ganar. Tampoco resulta algo novedoso. Siempre había un lugar para alguien famoso, apreciado, una figura no política. Lo nuevo, sin embargo, es la magnitud del fenómeno. Al parecer, las candidaturas para la gente del espectáculo se multiplican. El descrédito de los políticos tradicionales está ahí. La imagen prevaleciente, extendida y arraigada es la que convierte en sinónimo de corrupción e ineptitud a todos los políticos. Las nuevas formas de reclutamiento pasan cada vez menos por conductos políticos y filtros ideológicos. Si a ello sumamos el adelgazamiento, del debate, la política como carnaval de bufonadas, la banalización sistemática de los asuntos públicos y el potente reblandecimiento de las coordenadas intelectuales, entonces la mesa para las figuras de la farándula, dice el día de hoy José Waldenberg, está puesta. Pasamos a Excelsior, donde María Marván Laborde reflexiona sobre lo siguiente. Reflexiones, ella dice, reflexiones últimas antes del voto. Nuestra ley electoral, siempre restrictiva y convencida de la inmadurez del electorado, dicta que desde el primer segundo del jueves anterior a la elección hasta el momento de cierre de las casillas, se acaben las campañas electorales y no se difundan resultados de encuestas. El objetivo es brindarle a la ciudadanía la oportunidad de reflexionar su voto. Esto no sucede en todos los países del mundo. Quiero reflexionar sobre tres cuestiones que me parecen importantes. Primero, a pesar de la percepción de la guerra sucia entre partidos y del uso de la justicia electoral, en este proceso electoral hubo un descenso importante en el número de juicios de protección de derechos ciudadanos, lo cual podría ser una buena noticia si no fuera por las causas que explican la disminución. Ningún partido o coalición preguntó a sus militantes a quiénes querían de candidato. Todas las candidaturas se decidieron por acuerdos populares. Segunda consideración, ningún partido o coalición puede permanecer ajeno al importante número de asesinatos de políticos y candidatos durante este proceso electoral. Tercera y última, la ley de transparencia exige que los partidos suban al portal de obligaciones de transparencia con información básica como el cargo y distrito por el que él o ella se postula para los plazos legales de los partidos, que los partidos además tienen para corregir las observaciones de la autoridad. No tendremos información hasta que termine el proceso. Habrá que revisar la ley y los procedimientos del INAI. Esta información, después del lunes, será absolutamente inútil para el electorado. Quedan estas reflexiones para la evaluación final del proceso electoral y la viabilidad de nuestra democracia. Solo queda decir, vayamos a votar el domingo y claro que sí, María Marván. Pasamos ahora al periódico La Jornada. En La Jornada hoy habla de obuses, Soledad Loaiza. A una semana de la elección más difícil que hayamos tenido en México, un grupo de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador colgó una manta frente al Instituto Nacional Electoral que exige a Lorenzo Córdoba que reconozca la voluntad popular y remata con las cuatro iniciales, AMLO. El texto de la susodicha manta se apoya en dos presupuestos, que su candidato ya ganó y que la institución clave de nuestro sistema electoral es un obstáculo para que esa victoria se materialice en la declaratoria de la mayoría triunfadora. Ambos revelan la incompresión del régimen electoral. A nadie extrañe que los mecanismos del proceso electoral sean un misterio para la mayoría de nosotros. Pareciera que los ataques y rumores de que ha sido víctima el Instituto Nacional Electoral son efecto de una buena campaña, bien orquestada, más que de reacciones espontáneas, pues no son otra cosa que un asalto a la legitimidad y continuidad del Estado mexicano. Sin embargo, las identidades partidistas, o más bien los intereses particulares que visten los colores de Morena, el PRI, el PAN y el PRD, se han dedicado de manera sistemática a socavar al Estado. Deberían de aceptar, o por lo menos de saber, que ninguno de ellos nos representa a todos y que sin Estado no hay democracia, de la misma manera que un liderazgo político maltrecho y agotado tampoco sustituye al Estado por muchos seguidores que reúna. Los partidos políticos deberían aceptar que son corresponsables del éxito del proceso electoral, como lo somos todos, así como somos responsables de cuidar y fortalecer al Estado mexicano. Hoy, Soledad Loaiza, sobre reflexiones sobre lo que han sido las elecciones, diría yo. Bueno, y cerramos con el Universal, con Héctor de Mauleón, donde dice a Héctor la fiebre del Mundial. Pertenezco a esa impúdica franja de aficionados que no pudieron reprimir el llanto el pasado domingo 17, cuando en el estadio Lushinsky de Rusia 2018, la selección mexicana derrotó 1-0 a la selección de Alemania. Ignoraba yo que a esa hora el gobierno mexicano estaba privatizando el agua. Ignoraba aún que el tiempo es oro. Solo pensé en cuánto tiempo pasó y en cuánto tiempo perdí desde la tarde de 1970 en que pude presenciar mi primer mundial. El llanto del 2018 estaba ligado a una tarde de verano de México 70. Aquel mundial está rodeado de sombras y recuerdos vagos. Mi familia era futbolerísima. Nuestros héroes eran Nacho Calderón, el Halcón Peña, Enrique Borja, Horacio López Salgado, Héctor Baltón Rá, Héctor Pulido y el Cabo Valdivia. Todavía se me eriza la piel al repetir esta suma de nombres sagrados. Italia nos masacró 4-1 en cuartos de final. El partido del siglo comenzó en los tiempos extra con un marcador 1-1. Se desencadenó un fútbol de ida y vuelta. Anotó Alemania y luego Italia y otra vez Italia. Y a 5 minutos justos del final cayó nuevamente 1-0. El marcador 3-3. En el abismo del silbatazo final, Boninsegna le dio el triunfo a Italia. Llega 1974. Llevo 4 años pateando un balón interrumpidamente ese año. El Mundial se juega en Alemania. México no participa porque ha jugado la eliminatoria de manera infame. Perdió 4-0 con Trinidad y Tobago. Y el gol de Borja contra Haití no les alcanza para clasificar. Estoy cerca de mi llanto. Del triunfo de México sobre Alemania, de la eliminación de este último equipo, de una vida viendo mundiales, quisiera conversar en la siguiente entrega, aprovechando el clima futbolístico con que abriremos la vida el próximo lunes. Hoy, Héctor de Mauleón, reflexionando, como muchos lo han venido haciendo. Es bueno eso, porque, como insisto yo, Raúl Orbañanos, cuando éramos chicos, él ya era grande, cuando éramos chicos, decía, cuando salgas con una chava, nunca le digas que te gusta el fútbol o que juegas fútbol. ¿Por qué? Dice, porque el fútbol es de peladitos. Y quienes tenemos edad, lo sabemos. Ahora todo el mundo habla del fútbol y salió del closet, cuestión que me parece maravillosa. Bueno, le cuento que el ex líder de las autodefensas, José Manuel Mireles, no podrá participar como candidato por Morena a diputado local plurinominal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó por extemporáneo la apelación que había presentado Mireles luego de que la Sala Regional Toluca le negara su registro como candidato. Con esta resolución, la candidatura queda para Francisco Cedillo y como suplente Alfredo Asael Toledo Rangel. El INE confirmó que en los últimos días fueron robados o destruidos 21 paquetes electorales que contenían boletas para las elecciones federal y estatal de 4 entidades, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Tamaulipas. En Tamaulipas, ayer por la madrugada, un grupo desconocido entró a la casa de un presidente de casilla y quemó el material electoral. Los delitos ya fueron denunciados y se imprimen las boletas para sustituir las que fueron destruidas. En Veracruz, las autoridades electorales confirmaron el robo de 2.805 boletas correspondientes al distrito 11 de Coatzacoalcos. Ya se identificaron los folios de las boletas y se ordenó su sustitución. A más tardar mañana entregaría la nueva documentación. O sea que Mireles no le alcanza, no será senador. Inició el despliegue de agentes y funcionarios de la PGR que vigilarán la jornada electoral. Serán alrededor de 4 millones de elementos de los 3 órdenes de gobierno los que participen en este dispositivo. El director de averiguaciones previas de la FEPADE, Germán Castillo Banuet, dio el banderazo de salida en Tamaulipas. Ahí serán desplegados 500,000 elementos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 14,600 servidores públicos de la PGR. Todo esto en el marco del previo del próximo domingo, que ya empezó desde hace muchos meses, pero lo que es estos 4 días hay que estar muy vigilantes en todo lo que corresponde a la organización, seguridad, vigilancia, todo eso hay que estar muy al tanto, y para eso, pues bueno, hay que ver, ya saben, ¿no? Imagínense la cantidad de boletas que lleguen a su lugar, que nadie las trate de robar, que no las quemen, que no se traten de ser de ellas, que haya, que se puedan instalar las casillas. Todo es una organización en la cual es en verdad muy elogiable, muy valiosa la participación de la ciudadanía, porque la ciudadanía es la que hace la elección. ¿Quién instala las casillas? ¿Quiénes están en las casillas? ¿Quiénes hacen el conteo? Pues claro, están los partidos van a estar vigilantes, pero no se trata de eso. Los que van a estar ahí son los ciudadanos sin partido, que aunque tengan partido, en ese momento su función es otra, pero los partidos serán los vigilantes. Los ciudadanos son, ya lo sabe usted, insaculados. Ahí estarán los que les tocó. Y es muy importante, mucho más importante de lo que parece. Más de 1,500,000 de personas se moviliza. Al ratito hablaremos a detalle con Lorenzo Córdoba sobre ello. Aquí en la Ciudad de México también se desplegará un operativo especial. Van a participar casi 34,000 policías, de ellos 12,976 elementos estarán en las casillas de manera permanente. Y ojo, habrá ley seca desde el primer minuto del 1 de julio. ¿Qué quiere decir? Que si usted va a un restaurante y se quiere echar una cerveza, pues a las 0 horas se acabó, y todo ese día no habrá ninguna posibilidad de venta de bebidas alcohólicas, en algo que algunos están en contra o a favor, pero híjole, cómo andan las cosas, y conociéndonos, de repente creo que hay que tomar cierta distancia, hay que tratar de hacer las cosas hay que hacerlas lo mejor posible y organizarnos lo mejor posible. Se llevó a cabo la firma de contratos petroleros de la primera licitación de la Ronda 3. De los representantes de las distintas... La Comisión Nacional de Hidrocarburos firmó 16 contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras de las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Con esta adjudicación en aguas someras fortalecemos la incorporación de reservas y con ello la producción nacional de petróleo y gas en el mediano plazo. Se estima que la primera producción en las 16 áreas podría materializarse hacia el año 2022, alcanzando una producción máxima de 264,000 barriles diarios de petróleo crudo equivalente al día en el año 2025. Estos convenios correspondientes a la Ronda 3, signados bajo la modalidad de producción compartida, tendrán una duración de 30 años con 2 posibles prórrogas de 5 años cada una. De acuerdo con su propuesta, los 3 licitantes ganadores que ofrecieron un pago en efectivo por empate durante la licitación ya realizaron dichos pagos y están depositados en la cuenta del Fondo Mexicano del Petróleo. El monto depositado asciende a 124,045,220.25. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, recordó que, como resultado de la reforma energética, se han firmado 107 contratos petroleros con 73 compañías de 20 naciones e inversiones estimadas en más de 160,000 millones de dólares en caso de que todas las adjudicaciones resulten exitosas en la fase de exploración. En tan solo 4 años de su implementación, la reforma energética ha empezado a dar sus primeros frutos y ha mostrado ya varias de sus bondades. Un cambio de esta magnitud requiere de constancia y perseverancia y dedicación para seguir multiplicando sus resultados. 11 Noticias. Carla Contreras. Familias damnificadas por los sismos del año pasado en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, serán beneficiadas gracias a una alianza entre Save the Children y la Unión Europea. Hemos desplegado estructuristas para ayudar en la evaluación de daños de edificios. Nos sabemos que tenemos muchos edificios. Ayudado con el sistema Copernicus de imagen satelital al dibujo de mapas de las zonas afectadas en diferentes regiones como Atlixco, Huehuetlán, Tlancoalpitlán, tenemos también una activación del sistema de protección civil. Vámonos cuando son ahora las 6:54 en hora del centro. Querida Leti, adelante, ¿cómo has estado? Javier, muy bien, con mucho gusto de volverte a ver. ¿Se te extrañó? Aunque me dijeron por ahí que tú ya no te querías regresar. Claro que me quería regresar, no más faltaba. El problema con Rusia no es ruso, no son las rusas, no, los rusos, no. El problema es el idioma. El idioma que es, me imagino. Es complicadísimo. Pero me da mucho gusto que estés de regreso. Muchas gracias. Gracias, Javier. Vamos a ver qué destaca la prensa internacional y vamos a comenzar en Estados Unidos. The New York Times titula el día de hoy: el juez Anthony Kennedy anuncia su retiro de la Corte Suprema. La decisión le da la oportunidad al presidente Trump de nombrar a su sustituto y afianzar aún más la mayoría conservadora de la máxima instancia judicial del país. Seguimos ahora con el Clarín. En Argentina, que resalta, tensión por el aborto en el Senado. La votación es pareja y hay 12 indecisos. Se decidió que el martes comience a tratarse la ley en tres comisiones y ratificaron que se votará el próximo 8 de agosto. El diario de hoy en El Salvador destaca: juez ordena captura al expresidente Mauricio Funes. La orden de detención aplica dentro y fuera del país, incluye a su pareja y a sus dos hijos. Y en Alemania, The Bild destaca la eliminación de la selección alemana en Rusia. Falla defensa del título. El entrenador no descarta su posible renuncia. Así algunas páginas internacionales. Y mire, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, continúa con su gira de trabajo por países de América Latina. Ayer llegó a Ecuador, proveniente de Brasil, donde habló sobre la crisis en Venezuela. Al visitar un albergue en Manaos, ciudad brasileña cercana a Venezuela, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo que su país no abandonará a los venezolanos. Calificó al régimen de Nicolás Maduro como dictadura brutal. Escuchar el impacto de la represión y la violencia del régimen de Maduro sobre estas preciosas familias es algo que nunca olvidaremos. Se refirió a la situación migratoria que vive la Unión Americana en su frontera sur, pero dijo los refugiados de Venezuela que huyen a Brasil lo hacen para sobrevivir. Nosotros enfrentamos una crisis en la frontera sur porque muchos tratan de venir a nuestro país para tener una vida mejor. Las familias que hemos conocido con Karen vinieron a Brasil no para buscar una mejor vida, sino para sobrevivir. Pence realiza una gira por Latinoamérica que lo llevó la tarde de este miércoles a Ecuador para impulsar la relación bilateral. 11 Noticias, Guillermo Ayala Alanís. Y en este contexto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a Brasil para activar planes contra su país fue un fracaso. Cada vez que la culebra venenosa de Mike Pence abre la boca, yo me siento más fuerte, más claro de cuál es el camino. El camino es nuestro, es venezolano, no es el que nos señala Mike Pence. Ni 20 culebras venenosas, ni 20 víboras como Mike Pence. Javier, así la primera parte de la información internacional. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Leti. Bueno, muchas cosas el día de hoy. Por lo pronto a las 8 de la mañana va a estar por acá Lorenzo Córdoba. Hoy va a estar un poquito antes que de costumbre. Paco Abundis va a estar a las 7:10. Vamos a hablar sobre la probabilidad. Yo creo que es un tema que puede sernos muy interesante. La probabilidad de ir a votar el próximo domingo. ¿Qué se calcula que pueda ir? ¿Cuál es la probabilidad de los ciudadanos que vayan o no vayan? Pausa. Para conocer el tratamiento que los noticieros de radio y televisión en el país hacen de las campañas electorales federales, el INE y la UNAM realizan el monitoreo, un análisis que da seguimiento a las menciones y opiniones que ofrecen respecto de las actividades de candidatos y candidatas de partidos políticos e independientes y el tiempo que le dedican a esta información. Este ejercicio forma parte de las acciones que el INE realiza para promover el voto libre e informado el próximo 1 de julio. Consulta monitoreo2018.ine.mx. Voto libre. Voto libre. Yo voto libre. Es mi decisión. Porque mi voto cuenta. Y voy a elegirlo yo. Voto libre. Investigo las propuestas. Elijo y exijo que las cumplan. Yo voto libre. Porque mi país me importa. Este primero de julio. Yo voto libre. México, Enrique Peña Nieto, a través de un mensaje, llamó a los mexicanos para ejercer el derecho al voto. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, aseguró que México está listo para que el primero de julio más de 89 millones de mexicanos emitan su voto libremente. Hoy inicia la veda electoral. Terminaron las campañas y es tiempo para que la ciudadanía reflexione su opción de voto. El gobierno de la Ciudad de México dispuso un operativo electoral en el que participarán 33.917 policías. Iniciará a las 6 de la mañana el 1 de julio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario Vladimir Putin de Rusia definen fecha para una próxima reunión en donde tratarán temas coyunturales de comercio exterior. Y la selección mexicana pasó a ronda de octavos de final y enfrentará a Brasil la próxima semana en la ciudad de Samara. Once Noticias, prestigio informativo. Siete con uno en la hora del centro. Candidatas, candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México también serán campaña el día de ellos. La candidata independiente Lorena Osornio culminó un ayuno de 24 horas en señal de protesta por la política migratoria de separar familias en la frontera por parte de Estados Unidos. Osornio, que instaló un campamento en las inmediaciones de la Embajada de la Unión Americana, agradeció el apoyo de los medios y la ciudadanía que se unió a la causa. La candidata dijo estar satisfecha por su trabajo en la campaña electoral. En su cuenta de Twitter, Purificación Carpinteiro de Nueva Alianza indicó que junto con Alejandra Barrales hará el mejor gobierno digital, transparente, que rinda cuentas y combata la corrupción. El partido Nueva Alianza Capitalino rechazó el posicionamiento de Carpinteiro y pidió al Instituto Electoral de la Ciudad de México retirar su registro como candidata a la jefatura de gobierno y colocar en su lugar a Dora María Talamante Lemas. En su cierre de campaña, Marco Rascón, del Partido Humanista, pidió a la población salir a votar y no confiar en las encuestas, las cuales, dijo, solo afectan el proceso democrático. En la colonia Roma, Rascón confió en que el sufragio ciudadano reafirmará la composición de una ciudad plural. Adelantó que respetará los resultados. De no resultar ganador, dijo que seguirá trabajando en dar estructura a una fuerza democrática. Candidatos de Tlalpan a alcaldías y diputaciones de otros partidos manifestaron su apoyo a Alejandra Barrales, de la coalición por la Ciudad de México al frente. Recibió a aspirantes de los partidos Verde, Nueva Alianza y Humanista. La candidata señaló que estas acciones ratifican que los capitalinos defenderán

Oye, y por cierto, en términos futbolísticos, el chico, el lío que se trae en Alemania, ¿te has de imaginar? Sí, como no. Porque el fútbol para ellos es una actividad económica, social, sí, política muy importante. Sí, y llegar como campeones y salir último de grupo, sí, no debe ser nada. Y nomás porque hicieron puntos, pero en una de esas se pueden quedar como en el lugar 30, por ahí así. Si hoy ganara, por ejemplo, si se juntaran algunos resultados, sí, resulta que cuando veas del primero al 32, Alemania va a estar como en el 29. Sí, sí, bueno, de los últimos, sal, últimos. Oye, pues mira, de bienvenida a lo que te toca. Mira tú. Noé Katz. Mira. Fíjate que a Noé Katz, casi cuando yo empezaba en esto, me pidieron que lo fuera a entrevistar a su estudio. Resulta que 4 décadas después, su estudio está en el mismo sitio, con todo y temblor, que no se resultó afectado en la condesa. ¿En qué calle? Es en la calle que da a Tamaulipas. Sí. Tamaulipas, más cercano al Parque España. Y por ahí está un edificio, en él tiene su estudio. Y me habló infinidad de veces. Oye, pues platiquemos y vamos a ver yo lo que he hecho. Y no habíamos podido hacer contacto jamás. Se fue a Japón a hacer obra, se fue a Estados Unidos, sigue haciendo obra aquí en la Ciudad de México. En fin, es muy activo y por fin pudimos platicar. Cuando platicamos, te envió este libro. Oye, muchas gracias. Muchas gracias. Te lo presento ahora mismo, mira. Alrededor de hace 4 décadas, Noé Katz comenzó su contacto con las artes plásticas de manera autodidacta. Un premio otorgado por la Embajada de Italia le hizo dar el gran salto. Me acuerdo que me iba a Coyoacán, ahí estaba la Embajada Cultural de Italia. Y no, fue padrísimo porque me iba a Coyoacán y me la pasaba y iba a la embajada y apliqué para este premio. Pero fue a través también de Relaciones Exteriores. Era entre la Embajada Cultural Italiana y Relaciones Exteriores de México. El premio consistió en una estancia de 2 años en la Academia de Bellas Artes de Florencia. A su retorno ingresó a la Escuela de Diseño y Artesanía de Bellas Artes. Otro par de años de instrucción y la creación artística desde entonces no ha parado. El chiste del arte es la libertad. Cuando ya no hay libertad, por eso la democracia es muy importante. La democracia en el arte es sumamente importante y la honradez, ¿no? Un libro de reciente edición registra su trayectoria, sus obras en México y en el extranjero. Testimonio colorido y de múltiples formas que confirman con el ejemplo y lenguaje. Noé Katz a 40 años de trayectoria. Yo siento que mi lugar de base es México. Y México para mí es un lugar de mucha creatividad. Bueno, pues ahí está Noé Katz, un artista muy activo y con más, pues alrededor de 40, ya no hizo cuentas exactas, pero hizo por ahí de 40 años. Yo casi tengo la certeza de que nos conocemos y muchas gracias. Pues ahí está, fíjate, hay obras, hay en el edificio donde ocupa un espacio la Embajada de Chile, en Andrés, sí, Bello. Hey. En el vestíbulo hay un mural, es de él. Ah, mira. Y hay otras cosas. Lo de Japón es monumental y lo llamaron para hacerlo y ahí, sí, está. Oye, pues en una de esas lo invitamos aquí a las 8:30. ¿No? Debería, porque sí, ojalá. 40 años no son pocos, ¿eh? No, ojalá pueda y lo invitamos. ¿Cómo no? Claro. Ahí está la propuesta. Bueno, y ahora nos vamos al libro del día. Ah, qué buena idea fue esto. ¿A qué volver? Antología de cuentos de Mónica Lavín. Fíjate que además pudimos platicar con ella y ella misma nos dice... Pues que una editorial te diga, junta tus mejores cuentos a tu criterio y nos los envías, no siempre se da. No. Ella tuvo esa fortuna y ahora nos cuenta detalles de este libro. En este A qué volver, me propuse revisar los libros, ver qué cuentos aguantaban el paso del tiempo y tenían ese algo que yo le pido a un cuento cuando lo leo, sí, ese misterio, algo que lo sostiene, que lo perpetúa, que no es una reunión cronológica, no me interesaba, sino por afinidades temáticas que fui encontrando y que también tiene que ver con cuentos recientes que no pertenecen a ningún libro. Digamos, todo lo que he escrito entró a juicio en esta reunión a la que le puse A qué volver, son 43 cuentos. Lo que sí veo es que mis cuentos ocurren en ámbitos casi todos urbanos, contemporáneos, hombres, mujeres. Y la última parte se llama Nosotros, porque es como cuentos que tienen que ver con familia. Bueno, pues ahí está, editado por Tusquets, conjunto de cuentos de Mónica Lavín, a quien le tengo una gratitud enorme porque usted ha de saber que fue la primera escritora que fue a una sala de lectura. Claro. Estaba Bev, pero por el temblor se cambiaron las fechas, él tenía otros compromisos y en vez de empezar con Bev, que fue la primera lectura, seguimos con la segunda, que fue Mónica Lavín. Sí. ¿No? Así que ahí está. Primera generación de la UAM. Es lo que decía. Xochimilco, primero. Mujer padrísima, padricísima. Pues ahí está Mónica Lavín y su libro más reciente. Bueno, y estamos a punto de terminar Guitarra Jaguar. El próximo sábado tendremos la reunión con Eric de Kerpel, ahí en la librería del Fondo de Cultura Económica, en La Condesa, a las 5 de la tarde. Y aquí los tweets. Isabel Madrigal dice, en unos días cumplo 27 años. 27 años, una edad fatídica para el rock and roll. A esta edad murieron Janis, Jimmy y Jim. Y por supuesto, Kurt. A mis años, ellos ya eran unas auténticas leyendas. Una reflexión del protagonista sobre sus ambiciones de rockero de altos vuelos. Gracias por este tuit. Y ahora está Betty. Por lo mismo, no pienso desistir. Aún si pierdo en definitiva el movimiento del dedo, no voy a dejar de ser músico. E incluso, si me amputasen los brazos o me cortan en mil pedazos, no se va a apagar el fuego que tengo dentro. Otra frase y otra actitud del protagonista de Guitarra Jaguar, palabras del autor Eric de Kerpel. ¿Tenemos uno más? Sí, pues es de Malú, imagínense. Los mayas creían que el jaguar era capaz de destruir las máscaras que se forman a causa del ego y les permitía encontrar a la bestia que se esconde dentro suyo. Suerte con tu jaguar, espero que lo encuentres. Ahí está mucho del sentido del título de Guitarra Jaguar. Gracias, Malú. Y gracias por sus tweets. Seguimos recibiendo, ya vamos cerrando la lectura, pero es muy importante que nos envíen y compartan lo que han leído. @11noticias TV, @MiguelD, solo la D, Lea Cruz, con el hashtag 11 Noticias y hashtag Leo con 11. Bueno, y nos vamos al poema del día, el trabajo generoso del maestro Felipe Garrido, que hoy nos tiene. Tenía yo otro anuncio, pero ahorita se los doy. Vamos al poema del día. Vale. Y es La camisa azul de Lucero Martínez Miranda. Y esto dice, dirigido a Fernando: estoy aquí con la mirada fija en tu camisa azul. Está colgada en la silla. Si fuera una camisa verde, te la habría tenido que planchar, porque las verdes son tus favoritas. Pero no, es azul, como mis sueños. Está arrugada, encogida, como me queda el corazón cuando te vas. Afuera, la lluvia no cesa. También me llueve por dentro y tengo frío. El adagio de Albinoni hoy suena más triste. La luz mortecina de la tarde se está disolviendo en el aguacero y yo con esta nostalgia en que me dejas. Sentido poema. El resto está en la página del maestro Felipe Garrido, www.unpoemadia.wordpress.com. Y ahora doy un paso atrás porque viene el prompter que había otro texto, yo me lo brinqué. Es que saben que ya viene la siguiente lectura. El próximo 30 que nos reunamos con Eric de Kerpel, este es el libro que va a continuar en Leo con 11, Una sombra en el andén, relatos fantásticos de gatos y trenes. Tiene ahí textos, por ejemplo, de Bram Stoker. Ustedes van a decir, pues, ¿cuándo va a venir Bram Stoker, verdad, a la sala de lectura? ¿O Edgar Allan Poe? No, vamos a tener un experto en este tipo de literatura, que es Alberto Chimal. Tendremos la reunión con él el 13 de julio, en el mismo lugar donde vamos a hacer la reunión este fin de semana, Librería Rosario Castellanos, a las 18 horas. Así que soliciten su libro por Twitter y requerimos compromiso. Quien solicite el libro es porque envía sus tweets y asiste a la sala y comparte lo que va leyendo para generar más lectores. Ahí está la propuesta, Una sombra en el andén, editado por Cali Arena. Y la reunión será con Alberto Chimal. Bueno, ahora sí, nos vamos a la exposición Europa, que ayer se inauguró en el claustro de Sor Juana. No sé si ha sido, Javier, a este espacio de la... un espacio para exposición donde pisas y es vidrio. Y todo el espacio que ocupa en la galería del claustro de Sor Juana es vidrio. Ahora expone aquí Antonio López estas piezas que tienen relación con la mitología griega. Europa y Pacifae es el título. ¿Dónde está? Está en el centro, ahí en San Jerónimo, donde está la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ahí está la galería que tiene un espacio dispuesto pues, para la expresión artística y sobre todo contemporánea. Tenemos palabras del escultor, aquí nos comenta algo respecto de estas obras. De un tiempo para acá, había tratado mucho de la infancia, cómo va marcando el futuro hacia la vida adulta. Aquí sigue, porque ese es el primer diálogo, ya después se desarrolla de una forma diferente. Bueno, ahí tienen estas piezas, son talla en madera y un par de piezas en resinas. Ayer se inauguró y está dispuesta para que la vea el público en el claustro de Sor Juana, hace ahí en el centro Izasaga. Me parece que es número 99, pero bueno, se identifica el edificio, sí, en el centro histórico. Tengo también pensado que es 99. ¿Eh? Sí, Izasaga, en el centro histórico. Pues ahí está la propuesta. Hoy es importantísimo. Le rinden homenaje a Licho Macero porque estaría cumpliendo 100 años de vida. Mira. Se lo celebramos desde donde esté el maestro, pero hoy habrá una reunión ahí en el foro polivalente de la Biblioteca de la Ciudadela, sí, a las 19 horas. Hoy es un día muy literario, pero yo sí destacaría esto por encima de otras cosas. Dale, Miguel. Nos vemos al rato. Claro que sí. Dale. Gracias, Miguel. Gracias. Le cuento que en Washington el canciller Luis Videgaray se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. El motivo, hablar sobre las propuestas que ayuden al desarrollo de Centroamérica y principalmente en los países del Triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. Coincidieron en el impacto positivo que tiene la colaboración de México con Centroamérica en temas como migración, integridad, integración, diría yo, ¿no? Integridad energética, dije bien, y seguridad ciudadana. Bueno, inició el despliegue de agentes y funcionarios de la PGR que vigilarán la jornada electoral. Serán alrededor de 4 millones de elementos de los tres órdenes de gobierno los que participen en este dispositivo. El director de averiguaciones previas de la FEPADE, Germán Castillo Banuet, dio el banderazo de salida en Tamaulipas. Ahí serán desplegados 500,000 elementos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 14,600 servidores públicos de la PGR. Ya te extrañaba, Paco Abundis. Te dejé de ver 2 semanas y dije, ¿qué habrá pasado con Parametría estas 2 semanas? Nosotros te extrañamos más. Pensábamos que ibas a tener unas matrushkas. Unas matrushkas. Bueno, vete a saber. Me vengo bajando del avión, vete a saber, ¿no? A ver qué viene en la maleta. Qué problema el del idioma, ¿no? Sí. ¿Tú que has andado por allá? Pues creo que lo que le sorprende a uno estando en Rusia es que no haya tanta gente que hable inglés como uno esperaría, sí, incluso en zonas turísticas. Sí. El inglés, por hablar de la, sí, lengua, claro, ¿no? Universal, claro, el latín contemporáneo, sí, pero sí, incluso en lugares de alto turismo, no muy céntricos, muy cerca de la Plaza Roja, en, sí, hoteles, ¿no? El tema de comunicación siempre, la palabra siempre clave es rubros. Rubros y no tienen euros. Esa, difícilmente es el otro, ¿no? Sí. Se nota todavía como una economía cerrada, sí, no, no obstante que esté integrada a Europa, sí se siente uno ya que está en Asia. Oye, ¿no? Y una cosa es Moscú, la verdad, y otra cosa es, bueno, Leningrado, pero todo lo Leningrado, ¿te fijas cómo anda la onda comunista? Yeah. San Petersburgo. Exacto. Y lo otro es, son otras condiciones, algunas son desiguales en el país. Sí, no, de hecho es muy impresionante ver estos experimentos leninistas, sí, de poner zonas industriales a la mitad de áreas rurales y ver el nivel de abandono. Son paisajes, sí, muy, muy extraños, ¿sí? Era una combinación urbano-rural que no se dio en un desarrollo, claro, normal de crecimiento. El comunismo es ya una anécdota. Sí, pues, pero las decisiones que se tomaron siguen, claro, teniendo implicaciones. Eso, claro. No recuerdo cerca de Moscú una población, no recuerdo el nombre, donde decidieron que iba a ser un complejo industrial de autos. No, de pronto se acabó la producción de autos porque no eran competitivos ni para exportar, sí, y se quedó una población a la mitad de un área rural. Y bueno, y como dices, se ve un poco entre la decadencia, sí, y, pero son paisajes visualmente muy extraños. Oye, y les gusta ser gobernados por una persona, ¿eh? Por los, sí, Ares, por el zar, por Lenin, por Stalin, por Brezhnev, Gorbachov, por Khrushchev y ahora por Putin. Yo creo que después de ir al Kremlin, al Museo del Kremlin, eso se entiende. Sí, ese museo de todo el linaje de los Ares, de que no lo tocaron después de la Revolución, sí. Está igual que cuando se terminó en 1870 y algo, lo conservaron. De hecho, recuerdo que hay una frase muy famosa de Lenin, ¿no?, que dice que el que llega aquí no toca nada, esto es del pueblo, pero cuando entras, cuando sales de ese museo, sí sales con una idea de... Vamos por los ucranianos. Sí, ¿no? Claro. O por Crimea. O Crimea, que es lo, ¿no?, que le ayudó a Putin. Porque, ¿no?, porque te da el sentido de, sí, imperio, de lo que bueno, fueron, como, ¿no?, tú sabes, tenemos que hablar de las elecciones. No sé, ¿de las selecciones? ¿O de las elecciones? De las elecciones. Así es. Pues va a estar muy interesante. ¿Te sorprendió algo ayer en los cierres? Nada. Un poco la... Oye, Televisa transmitió en vivo a López Obrador. Gracias. Ah, perdón. Es que estoy sorprendido por eso y luego dicen que no. Sí, a mí también me sorprendió. No recuerdo, tú dime si hay algún antecedente de un cierre de campaña que se haya transmitido en televisión pública. En televisión pública jamás. ¿No? En televisión privada, yo creo que Peña Nieto, ¿no? No sé. Por Televisa no me acuerdo. Yo no recuerdo. No, pero lo de ayer sí privado. Es sorprendente. ¿No? Sorprendente. Además... Digo, televisión pública por hablar de la señal. Ah, sí, claro. De, o sea, sí, no, perdón, no, tienes razón. Sí, te confundí. Señal abierta. Sí, sí, sí. Pero bueno, para mí también fue un poco interesante. Y luego, ¿no?, dicen que no quieren que pensemos cosas. Pues yo lo escuché ya como un plan de gobierno, ¿no? Sí. O sea, básicamente es una serie de propuestas de lo que, sí, de lo que piensa hacer, que en algunas cosas creo que da certeza, a otros les preocupan otras, pero creo que en general fue un evento interesante. La transmisión fue lo que más me sorprendió. Exultante. Interesante. Bueno, tienes 4 minutos para que hagamos una pausa y luego todos, okay, 3 minutitos, okay, para que acabemos bien, ¿sí? Por favor, ahí les aviso en camino para que sea rapidísimo, yeah, Pati. Sale. Mira, ese niveles de participación que estamos esperando para este domingo, ya habíamos conversado de esto, Javier, nada más es ver el último reporte, cómo están los niveles de interés de la gente. Hay que recordar que es el día de que se ha disputado mayor poder, mayor posiciones de gobierno en este país. Son 3.400 posiciones, 9 gubernaturas. Entre las 9 gubernaturas tienes casi el 40% de la población que va a estar votando ese día, además de las elecciones federales, presidente, senador, diputado. Nuestro récord reciente en términos de participación es 76%. El presidente Ernesto Zedillo ganó con este nivel de participación histórico para un país que no tiene voto obligatorio. Uh-huh. Luego bajó en el 2000 a 63, una elección que también causó mucha expectativa. 2006, el más bajo de nuestros niveles recientes de participación, por debajo de 60. Y 2012, 66%. Esperamos que, dada la concurrencia de estas elecciones, estemos entre ese 66 y podremos llegar a 70. No, dado 76, ¿lo ves difícil? Difícil. Digamos, hay niveles de interés muy altos, pero vas a ver ahora cómo está, digamos, la... hay una pregunta en los siguientes dos gráficos que a nosotros nos parece que es, si no inequívoca, es de las más precisas como predictores de participación. Y esto es, tú me puedes decir que siempre votas, que estás muy interesado, que te sabes todo, pero, ¿no? Sí. Si no te sabes este dato... No tienes sentido. No estás, sí, en la elección. Si no sabes que el 1 de julio son las elecciones, el 61% así lo expresó, y en julio en general 15%. No, primero, en julio, esta es la palabra clave para que no nos confundamos. Ah, sí, sí. Es decir, es el mes. ¿El mes? Sí, en julio 15%, y este es el día preciso, ¿no? Mes. Puedes, y esto nos sirve para filtros de probabilidad votante. Entonces, a veces filtramos por esta, a veces filtramos por esta, y vamos viendo cómo cambian los niveles de participación. Siguiente pregunta. Es la serie de la siguiente pregunta, de esta pregunta, ve cómo se movió de enero a la fecha los niveles de conocimiento de elección. 18%, 19%, 25%, 38%, 61%. Uh-huh. Sí, es un crecimiento natural, pero sí te da una idea ya de los niveles de interés de la gente. Ahora, ¿qué es lo que pasa si preguntas intencionalidad? Ve los niveles de conocimiento, cómo se movieron, y vamos a compararlo con qué tan seguro está usted de ir a votar. Segurísimo, 58% en 10, 9% en 9 y 12% en 8, que son básicamente las tres últimas categorías que tomamos también para hacer filtros de probable votante, además de otras preguntas. 8.5, siguiente gráfico. ¿Sí? Verás que, a diferencia del de nivel de conocimiento, este no se movió. La gente manifiesta el mismo interés en el inicio del proceso y al final del proceso. Es como si no hubiera pasado nada. La intención siempre es la misma, el nivel de conocimiento no. Bueno, hasta aquí llegamos, ya no hubo necesidad de que diéramos 2 minutos más. Muchas gracias, Paco. Al contrario, Paco. Estás muy bien, Javier. Bueno, gracias. Oye, ¿a qué horas para mí te va a trabajar todo el domingo? Sí, sí, de hecho estaremos aquí la hora en la que... En la que me toca. Así es. A las 6 de la tarde saldrán, yo creo, unos 6 encuestas de salida y a las 8 de la noche seguramente la elección federal. Y a las 11 ya el anuncio oficial del INE. Del INE. Pausa. Si tu credencial para votar es del IFE y está vigente, el 1 de julio podrás participar para decidir qué quieres para México. Revisa en la parte de atrás y si tiene un 18 en los recuadros, podrás utilizarla en estas elecciones. Si no tiene números, verifica su vigencia en la parte de enfrente. Sé parte de unas elecciones limpias. No hagas caso de rumores ni los compartas. Si tu credencial para votar está vigente, no importa si dice IFE o INE, tú podrás votar. Consulta INE.mx. Porque mi país me importa, yo voto libre. INE. Dicen que somos una generación especial, que solo nos importa nuestro mundo. Que nos obsesionan las redes sociales. Y sí es cierto. Por eso estamos bien informados. Y sabemos lo que pasa en otros países, cuando generaciones como la nuestra nos involucran. Sabemos por lo que pasaron nuestros padres y abuelos. Para que hoy tengamos la oportunidad de decidir. Hoy somos mayoría. Y no vamos a dejar que otros decidan nuestro futuro. Porque nuestro país nos importa. Saldremos a votar libremente en estas elecciones. INE. Ha llegado el momento de participar, de ser parte de un proceso electoral histórico, donde renovaremos la gubernatura de nuestro estado, diputaciones federales y locales, presidencia y el Senado de la República. Veracruzanas y veracruzanos contribuyen con esta tierra desde cada una de sus trincheras. El respeto y la tolerancia en la diversidad nos hace un pueblo solidario y generoso. Un pueblo que desde su origen le sonríe a la vida. Hoy la democracia nos hace un llamado a participar en la elección histórica del 1 de julio. Porque mi voto es mi voz. Ocle Veracruz. Llegó el momento de elegir y dejar clara tu decisión en las boletas electorales. Recuerda que puedes votar por un partido político o una candidatura independiente y marcar un solo recuadro, o por una coalición y marcar los recuadros con el mismo candidato. Utiliza cualquier símbolo y deja clara cuál es tu decisión para que tu voto sea válido y contabilizado. Un voto será nulo si la boleta se deja en blanco. Se tacha toda la boleta, se marcan 2 partidos que no estén en coalición o si se marcan un partido y una candidatura independiente. Es nuestra decisión. Voto libre. INE. A las 7:30 en la hora del centro con algunos portales la mañana de hoy. Empezamos con el nuestro de Canal 11 de 11 Noticias, que tiene ahí, entre otras cosas, lo siguiente. Equipos extranjeros apoyan en rescate de niños en Tailandia por, ya sabe, todo lo que está sucediendo allá, fenómenos naturales, etcétera. Y otro de los temas que tenemos es que arriban a Macuspana las boletas electorales de reposición, elecciones 2018. Bueno, ¿qué asuntos para ver? Se reúne Videgaray con el secretario general de la ONU, esto ya le informamos hace un momentito aquí en el propio noticiario. Diputados piden a la OEA abordar políticas migratorias en Estados Unidos. Deja el PRD, yo más bien diría tardó en dejarlo, y Ifigenia Martínez, porque abiertamente está con López Obrador y ayer ya tomó la decisión de presentar su carta de renuncia, cuestión que era absolutamente previsible. Le insisto, no sé por qué no se dio antes. Depresión, ojo, se convierte en tormenta tropical Emilia. Internacional, ahí tiene usted algunos asuntos. Protección Civil de Guatemala niega negligencia tras la corrupción volcánica, el volcán del fuego, ¿recuerda? Incendio en un mercado mata personas en Kenia. A ver, de última hora, para que sepa qué ha pasado. Así que de los temas que no... exobispo de Nueva Orleans, será juzgado en Francia por no denunciar a cura pedófilo. Orleans, no Nueva Orleans. Bueno, de ahí pasamos ahora, bueno, ya sabe que están los noticiarios, pone ver, y vámonos, si quiere ver completo el mensaje del presidente, lo tiene hasta abajo. Vámonos ahora con el portal de Aristegui Noticias. Bueno, detienen a candidato de Nueva Alianza en Chihuahua por desvío de recursos. Está detenido este hombre. ¿Qué otra cosa hay? También en este portal, el Estado incapaz de frenar la violencia política. Comité con Ciudadano. Y esto, pues bueno, hemos visto todos el asunto. En la parte superior del portal se encuentra Mundial Rusia 2018, México elecciones candidatos. Lo más destacado que hoy tiene el portal de Aristegui, AMLO amenaza a todos, dice Mide en cierre de campaña. Niega INE medida cautelar a José María Reobó en queja contra Peña, contra Ricardo Anaya. Lamenta Peña hechos de violencia. Se consumirá la victoria de todo un pueblo frente a la inmoralidad, dice Andrés Manuel López Obrador. Bueno, bueno, son las campañas, básicamente, le diría. Está más o menos en los tonos a los que hemos visto. Me detengo en lo siguiente. Dice que, bueno, artículos, notas, y 30,000 personas vigilarán los comicios en la Ciudad de México. Y bueno, básicamente le diría yo qué es lo que tiene. Bueno, cerramos ahora y nos vamos directamente con el portal de Animal Político. Animal Político plantea, como una de sus notas centrales, candidata al gobierno de Puebla, contrató servicios de una empresa que usa direcciones falsas. Esta es la mujer que puede ganar Puebla, al igual que el señor Barbosa, los dos están ahí pegaditos. ¿Qué otra cuestión tenemos? Que INE reimprimirá boletas en Tabasco, Veracruz y Oaxaca, dice que podrá identificar las que fueron robadas como tema importante en Animal Político. ¿Qué otras cosas trae Animal Político? Lo siguiente, trae que 20 millones de comisados en la Ciudad de México tenían como destino el PRI, confirma orden de entrega, festival de música llamado El Voto Útil y Homenaje, llamado al Voto Útil y Homenaje a Políticos Asesinados, candidatos cierran campañas, la veda electoral es que los candidatos tienen prohibido hacer, de lo que tienen prohibido hacer a partir del jueves, al ratito estará por acá Lorenzo Córdoba. Hablaremos a detalle de ello. Y en la parte, bueno, la renuncia de Ifigenia Martínez, que uno sabía que era cuestión solo de tiempo. Ramón en la parte inferior. Y bueno, básicamente le diría, tenemos eso hoy en los portales. Hoy se inaugura, hoy en el Palacio de Bellas Artes, la exposición Tesoros de la Hispanic Society of America. La muestra, que se presenta por primera vez en México, reúne más de 200 obras de arte español, entre manuscritos, documentos históricos, mapas, cerámica, cultura y pinturas de grandes artistas como el Greco y de diversas épocas desde la antigüedad, la España medieval e incluso la América virreinal. Y por ejemplo, en la exposición se puede ver el primer libro impreso en las Américas, impreso aquí en la Ciudad de México, del cual existen ejemplares completos. Es que hay otros ejemplares, pero tenemos el ejemplar que había pertenecido al emperador Maximiliano. Bueno, le recuerdo, tendremos una transmisión el próximo domingo de Canal 11 hasta, como diría aquella vieja película, hasta el final. Si nos atenemos a que a las 11 de la noche podría haber ya números irreversibles, según ha dicho el propio presidente consejero del INE, yo le diría lo siguiente, como pasa con estos fenómenos, cuando uno ya tiene la información, lo que quiere uno es entender qué va a pasar a partir de ahora. Y yo creo que esa es la vocación para el próximo domingo. O sea, si a las 11 de la noche ya sabemos quién ganó, la clave del asunto es explicarnos por qué ganó, que de alguna otra manera lo intuimos todos como ciudadanos, pero lo segundo es hacia dónde vamos ahora, explicarse el por qué, porque la información a las 11 y 10, todo en este país y en el mundo, en muchos países del mundo se tendrá. No le quiero decir que somos un país fuera de serie, pero sí somos un país que le es importante al mundo, le es importante a América Latina, la relación con los Estados Unidos, a Canadá. En Europa se habla mucho de este tema de las elecciones. Ahí nuestra economía tiene un papel muy relevante ahora en Asia. En todos lados, pues, el mundo está globalizado, aunque algunos lo quieran encerrar. Entonces, lo que venga a partir del próximo, las 11, 11 y media de la noche, será, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Por dónde van las cosas? ¿Qué, a qué puede atenerse la sociedad mexicana con quienes ganen? No solo la presidencia. Y de eso trataremos de hacerlo, porque desde las 11:30 de la noche, yo creo máximo, ya sabremos, ahora sí, cómo nos va a ir los próximos. Bueno, ya sabemos quién va a ganar. ¿Cómo nos va a ir? Hasta no ver, ¿verdad? Bueno, vámonos a las 7:37 en Hora del Centro, Leti Carvajal. Vámonos con más información internacional. Vamos con más información internacional, Javier. Y sigue la crisis migratoria en Europa. El barco de la ONG alemana Lifeline, con unos 230 inmigrantes a bordo, llegó este miércoles a Malta después de permanecer 6 días en el Mediterráneo a la espera de que algún país le abriera la puerta a los rescatados. Esta es la historia. En medio de la crisis migratoria que enfrenta Europa y después de 6 días de navegar sin rumbo en el mar Mediterráneo, el buque Lifeline, con más de 230 migrantes africanos, tocó puerto en la capital de Malta. El navío llegó después de que Italia negara otra vez la posibilidad de llegar a sus puertos. Sin embargo, tras días de debate, se autorizó desembarcar en el muelle maltés. Lo esperaban elementos locales de policía y protección civil. Los migrantes serán repatriados en 8 países europeos, entre ellos Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Francia, Bélgica y Holanda. Estamos muy orgullosos de que la tripulación haya rescatado a 234 personas. Un hombre fue evacuado hace 2 días, por lo que ahora llegan 233 personas, entre ellas 17 mujeres y 5 niños. Esta situación es especial porque la tripulación estuvo allí por mucho tiempo. Aquellos que cumplan con ciertos requisitos tendrán derecho a solicitar asilo, pero los que emigraron por motivos económicos serán repatriados. Este desembarque se realiza horas antes de que la Unión Europea celebre una cumbre donde se analizará el tema de la crisis migratoria. Comenzarán inmediatamente los procedimientos para identificar, verificar la elegibilidad y distribuir entre otros estados miembros a las personas involucradas. El gobierno de Malta informó que investigarán si el capitán del barco cometió alguna irregularidad. Aseguran que el navío era utilizado por traficantes de personas. 11 Noticias, Víctor Yerbes. Y hace unos momentos se dio a conocer el lugar y el día en que se llevará a cabo el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin. Será el 16 de julio en Helsinki, Finlandia, y el encuentro incluirá una parte protocolar, una reunión personal y una rueda de prensa conjunta. Tratarán cuestiones de seguridad nacional y las relaciones bilaterales. Moscú aumenta nuestras esperanzas de que podamos dar los primeros pasos para restablecer relaciones plenas entre nuestros gobiernos. Bolton aseguró que no levantarán las sanciones contra Rusia debido a la invasión de Crimea en 2014, pero afirmó que Trump podría respaldar el retorno de Rusia al Grupo de los 8, del cual fue suspendido. Es importante que los líderes de los dos países se reúnan. Hay una amplia gama de asuntos donde, a pesar de las diferencias entre nosotros, tanto el presidente Trump como el presidente Putin pueden encontrar soluciones constructivas. Javier, hasta aquí la información internacional. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos a las 11 en el corte. ¿Ya te vas acercando a quienes pueden ser influyentes o no? Ya es lo que estoy escuchando. Mira, ya ahorita, pero no es mi amigo, es mi hermano. Oye, y con eso de que con eso de que llegan de Rusia y estaba muy de moda el bigote y todas estas cosas. ¿Sí? ¿En serio? No, ya ni te cuento. Ay, Dios mío. Bueno, ahorita no, que nos platique. No voy a decir nada más. Ajá. Por una razón. Estamos en veda. Claro, es mejor, sí, ¿no? Pero yo diría que todo el mundo hay que acercarse a él. Él es el futuro, ¿eh? Ahorita. Él es el futuro. Bueno, ahorita voy para allá. Bueno, tú también lo conoces de chiquito, ¿no? Jugaban canicas ahí en la primaria. Claro, él te enseñó, ¿no? Y ver, adelante. ¿Cómo estás? Oye, pues bienvenido. Muchas gracias. Vimos ahí el trabajo y pues bastante contentos con lo que traen. Y esas fotografías también. No, las fotografías fueron de las cosas más importantes, ¿verdad? ¿No? Sí, ya. No, además, las hizo al que conoces desde chiquito. Sí. A ver, vamos a platicarte temas de Planeta. Fíjate que La NASA va a lanzar un nuevo telescopio, el telescopio James Webb, que va a ser la herramienta de observación más grande que será puesta en órbita y, bueno, en la que colaboran también las agencias espaciales europeas y canadienses. Sin embargo, bueno, pues tuvo un retraso en su lanzamiento. Nuevamente, el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, indicó que vale la pena esperar, ya que se debe asegurar que este instrumento no esté completamente listo antes de ser puesto en órbita, y anunció la nueva fecha que se tiene prevista. Como saben, hubo retrasos en los tiempos de revisión y pruebas. Además, la NASA solicitó una revisión independiente, la cual ha concluido. Evaluamos los hallazgos de la revisión y definimos que la nueva fecha para el lanzamiento será el 30 de marzo de 2021. De acuerdo con la comunidad científica internacional, el telescopio James Webb tiene una potencia que es 100 veces superior a la del telescopio espacial Hubble y podría permitir descubrir la luz de las primeras estrellas y también galaxias del universo. También ayudaría a la detección de planetas fuera de nuestro sistema solar. Y tras 2 años de pruebas clínicas, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, aprobó por primera vez la comercialización de un fármaco a base de cannabidiol. Es un derivado directo de la planta de marihuana. El medicamento se llama Epidiolex y, bueno, es elaborado por la empresa de biotecnología británica GW Pharmaceuticals. Se emplea para tratar casos muy raros de epilepsia severa en niños. Con esta decisión, las autoridades sanitarias de Estados Unidos, bueno, pues se reconoce el valor terapéutico del cannabidiol y podría dar paso a más autorizaciones de fármacos con el mismo ingrediente. También se espera que, bueno, la Agencia para el Control de Drogas en Estados Unidos, la DEA, reclasifique el cannabidiol y lo retire de la lista de sustancias prohibidas. Con esto, un paso importante en un tema que hemos estado tratando, pues que es el uso de los compuestos de la marihuana para fines terapéuticos. Javier. Sale. Muchas gracias, Alejandro. Buen gracias. Día. Muchas gracias. Buenos días. Le cuento que nos vamos ahora a enlazar hasta Berlín, como todos los jueves, con Juliana González. Ella, sabe usted, es periodista de la Deutsche Welle. Y bueno, no, yo entiendo que hay muchas cosas hoy con Alemania, pero ya sabe que ese tema del fútbol les es importante a los alemanes, como pues a todos, ¿no? Bueno, querida Juliana, ¿cómo has estado? Te saludo con mucho gusto. Hola, querido Javier, qué bueno saludarte y feliz regreso a casa. Veo que le trajiste muy buena energía al Tri, acompañándolos durante estos días en Rusia. Espero que la buena energía siga también desde el otro lado del Atlántico. Ay, nos vemos el lunes, porque ya sabes que andamos sufriendo, como tú lo sabes. Y tu país parece que empieza a dejar de sufrir, ¿verdad? Bueno, pues esperemos, todavía falta 1 hora y cuarto para que juegue Colombia contra Senegal y sepamos si también vamos a llegar a los octavos o si nos toca ver el partido como a todos los demás, en casita. Oye, te planteo, Juliana, ¿fue muy dolorosa la derrota de Alemania en términos, ya sabes, del ánimo y la gente viendo los partidos, en la propia Deutsche Welle, que estaban viendo el juego y no lo creían? Sí, pero digamos que era casi que una crónica de una muerte anunciada, porque realmente el equipo decepcionó desde su primera salida. Lo vimos una Alemania bastante perdido en el primer tiempo con México y en un segundo tiempo muy desesperado. Y en el juego contra Suecia fue ese gol de Toni Kroos, faltando 10 segundos, lo que salvó el juego, pero realmente esta Die Mannschaft, como se llama el equipo en alemán, no convenció de principio a fin, y digamos que lo que sucedió ayer era como el resultado natural. Sin embargo, en un país tan futbolero como Alemania, no deja de ser una gran decepción. Y si nos ponemos a pensar en todas las tiendas, chiringuitos, bares y cafeterías que tenían televisores y todo un dispositivo montado para acompañar muy seguramente a la selección alemana hasta el final, pues esos pequeños comerciantes son los que más pena nos dan al final. Oye, mientras hablabas, estamos presentando imágenes de el regreso de la selección alemana a su país, en donde casi que los metieron por la puerta de atrás, ¿verdad? Bueno, sí, es que esto fue casi que saliendo del estadio, cambiándose y a casa. Está muy en tela de juicio la continuidad o no de Joachim Löw. Tú, que eres un seguidor del fútbol, sabes que es un deporte también ingrato cuando se pierde. Entonces, esto digamos como que sea la gran derrota histórica, porque según lo que entendemos es la primera vez que Alemania sale en la primera ronda. Pues obviamente es muy probable que le pasen la factura de cobro al entrenador. ¿Qué más tenemos el día de hoy, Juliana? Bueno, pues tenemos muchas cosas. Tenemos también, por supuesto, el tema que más tiene en agonía en las últimas semanas a Alemania, y es precisamente el tema de la posible, digamos, como el posible rompimiento de esa coalición de gobierno que tanto costó crear en Alemania, precisamente por el partido menos apto para hacerlo, y es el partido hermano. Hay que pensar que en Alemania hay un gran partido conservador que tiene como una fracción, que es el partido de Baviera. Solo está en el sur del país, en la región de Baviera, donde es realmente fuerte, y este es el llamado partido hermano. Pero el partido hermano tiene también una agenda electoral, porque en octubre son las elecciones en el estado de Baviera, y ha puesto en el tope de la agenda el tema de los refugiados. Y a pesar de que Alemania recibe 97% menos de refugiados que lo que recibió en el año 2015, es un tema que ahora lo catapultaron a la agenda, buscando que se aprieten las tuercas, buscando que Alemania devuelva a todos los refugiados que en un movimiento secundario, si se quiere, una vez habían llegado, digamos, a Italia o a Grecia, se movieron posteriormente para Alemania buscando mejores condiciones de asilo, porque no hay estándares en la Unión Europea. Esto hizo que este partido, digamos, del sur de Baviera, que está cogobernando, cuya cabeza es el ministro del Interior alemán, haya puesto una política muy radical y casi que un ultimátum para que este domingo la canciller Merkel llegue con una solución europea para el no cerrarlo, digamos así, las fronteras internas. Esto podría generar una inestabilidad en lo que conocemos en Europa, con el regreso a las posibles fronteras internas, donde cada país quiere defender su espacio. Oye, y aquella idea de una Europa común se diluye socialmente hablando, ¿no? Sí, es una Europa común básicamente en términos económicos, básicamente en términos frente a las políticas adoptadas por el presidente Trump, pero en materia migratoria es una Europa bastante dividida. La canciller, sin embargo, ya Merkel ya recibió el apoyo de Francia, de España, de Luxemburgo, de incluso de Finlandia, y está tratando de encontrar una salida europea, pero tiene una fuerte presión de los gobiernos nacionalistas, que son especialmente los gobiernos del este de Europa, que se niegan per se a recibir cualquier tipo de inmigrante. Ya sea un solicitante de asilo o un inmigrante económico, y esto ha hecho que el tema de la esté en la agenda de Europa, y es uno, digamos, de los pilares de esa Europa unida, si realmente es capaz de superar la prueba y no devolverse al periodo pre-Schengen, porque honestamente, Javier, la economía europea, y en especial la alemana, ha tenido un crecimiento muy significativo desde que los controles fronterizos internos dejaron de existir en Europa. Déjame preguntarte por último, Juliana, algo que tú percibas, veas de interés sobre lo que para nosotros se ha convertido en una obsesión, que es la elección del próximo domingo en México. Sí, y pues lamentablemente tengo que informarte que lo que recogen los medios acerca de las elecciones mexicanas son las noticias tristes, las noticias que conocemos en otros países como Colombia de años anteriores, y es el tema de los asesinatos de los candidatos. Sí. Y lo que recogen la mayoría de los medios es precisamente el hecho de que para estas elecciones, que son masivas porque se van a elegir, digamos, en todos los frentes, más de 120 candidatos han resultado asesinados. El tema de la seguridad, donde critican también un poco que ninguno de los cuatro candidatos presidenciales tenga una política clara para devolverle a los mexicanos esa seguridad que está haciendo falta. Y de hecho, uno de los titulares mencionaba que era increíble que en un país tan católico como México, incluso los sacerdotes tuvieran que temer por sus vidas. Así que hay se ve el tema de México. México es un país importante para Alemania, pero lamentablemente no con buenas luces en este momento político. Sí, sin duda. Juliana, te mando saludos y buenas disposiciones en 1:10. Muchísimas gracias, que así sean. Ándale. Adiós, Juliana. Buenas tardes para ti. Gracias. Adiós. Gracias. A casi 3 semanas del inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, 634 atletas mexicanos se dicen ya listos para esta justa, en la cual Canal 11 estará por ahí. La tapatía Alejandra Zavala, que en los pasados Juegos Olímpicos tuvo una gran actuación al finalizar en el cuarto lugar en tiro deportivo, será la abanderada de la delegación mexicana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, que se realizarán del 19 de julio al 3 de agosto. Con 34 años, Zavala buscará defender su corona que logró en Veracruz 2014. Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, afirmó que esta designación es un reconocimiento a Zavala por su entrega al deporte. Fue una terna que todas mujeres, pero muy destacadas, pero Ale, hoy entendemos que hoy es un momento de que ella sea nuestra abanderada y creo que será una muy digna representante de nuestro país. Padilla Becerra agregó que nuestra delegación, integrada por 634 atletas, buscará estar en lo más alto del podio, a pesar de que el comité organizador de los Juegos ha eliminado varias disciplinas de atletismo, remo y vela, donde nuestro país era favorito. Yo creo que se puede todo. No olvidemos que Cuba viene muy bien preparado, que Colombia pues ha trabajado por muchos años de manera sistemática, organizada y con un apoyo de recursos suficientes para que sus atletas salgan a campamentos. Pero vamos a dar la pelea y vamos a darla con todas las de la ley para que México ocupe el primer lugar o estar dentro de los tres primeros lugares del medallero. Este jueves, en la zona arqueológica de Teotihuacán, será el encendido del Fuego Nuevo Centroamericano. Adelante, mi queridísimo Marcos. Muchas gracias, Javier. Este jueves por la noche, la selección mexicana de básquetbol se enfrenta a Estados Unidos en la tercera fecha de las eliminatorias de FIBA Américas rumbo a la Copa del Mundo de China 2019. Este será el inicio de la era del coach Iván Dennis, quien toma el lugar del español Sergio Valdomillos. Gustavo Ayón, quien regresa a los 12 guerreros después de ganar con el Madrid la Euroliga y la ACB, habla de esta nueva generación que ha renovado a la selección y que intentará ganar esta noche el conjunto de las Barras y las Estrellas. La combinación de jugadores veteranos con la combinación de jugadores jóvenes es muy importante para el desarrollo de la selección en los próximos años, porque habremos jugadores que ya vamos de salida, ¿no? Nos quedan 1, 2 o 3 años máximo, pero hay jugadores nuevos que van a dar muchísimo de qué hablar en el básquetbol mexicano. Bueno, y tenemos el gusto de hoy recibir en el estudio a Guillermo Esteta, presidente de la Federación Mexicana de Polo, para que nos hable precisamente de este deporte, una de las disciplinas. Guillermo, muy buenos días, ¿cómo estás? Una de las disciplinas que poco a poco tiene más adeptos. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Una disciplina que poco a poco ha ido teniendo más adeptos, ¿no, Guillermo? Correcto, ahí vamos creciendo poco a poco. No ha sido fácil. Llevo 7 años como presidente de la federación, ya a punto de terminar mi ciclo. En febrero hacemos elecciones y quiero cerrar como empecé, con mucho ímpetu y sobre todo canalizando y pasando la estafeta al próximo presidente para que este deporte siga creciendo. Oye, Guillermo, 7 años ya en la federación. ¿Dónde estaba el polo cuando tú lo tomaste y dónde está el polo actualmente a nivel mundial en este momento? Bueno, cuando yo tomé la Federación Mexicana de Polo teníamos 7 clubes federados, ahorita en la actualidad tenemos 18 clubes federados, tenemos ya casi 400 polistas federados y yo creo que lo que es muy importante es la proyección que le hemos dado al polo mexicano a nivel internacional. Estamos creando la Confederación Panamericana Deportiva, en la cual estoy como vicepresidente, y un poquito la idea que tenemos o nuestra meta es que el polo regrese a los Juegos Olímpicos en el año 2024. ¿Qué tan lejos o qué tan accesible es esa meta? Que es una meta ambiciosa, tomando en cuenta pues toda la competencia que hay para que todas las disciplinas se integren el programa olímpico. Bueno, ahorita tenemos un reto en el próximo mes de octubre, vamos a Buenos Aires, Argentina, vamos a llevar un equipo mexicano para los Juegos Olímpicos de la Juventud, y eso va a ser muy importante, en el cual le queremos nosotros demostrar la comunidad del polo mundial al Comité Olímpico Internacional que el polo está listo y que estamos con mucha convicción y con mucha gana de que el polo regrese a las Olimpiadas. Y luego el siguiente reto sería que regrese a los Panamericanos en 2019 en Perú, posiblemente como un deporte de exhibición, y luego ya enfocar todas las miras para que en el 2024 en París, Francia, pueda regresar a los Juegos Olímpicos. Oye, Guillermo, hay un mito que dicen que el polo es muy caro, ¿no? Que no es tan accesible para toda la gente. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan accesible es para toda la gente que lo quiere practicar? Pues bueno, yo el ejemplo que siempre pongo es que los máximos exponentes que México ha dado del polo son los dos hermanos Guillermo y Carlos Gracida.